hacia lo más profundo. Empieza nuestro bloque de los invitados con el de los super amigos. Con el señor Cristian Bello Guzmán o Guzmán Bello. Guzmán Bello, claro. Los apellidos más momios del comunista más comunista. Claro. Directamente del barrio más comunista de todo. Claro. Claro, compadre. Usted tiene cancha libre para tocar lo que quiera aquí. Puta, bueno, primero que nada, bueno, agradecerle la invitación, acordarse de este humilde servidor. Bueno, y primero que nada, es que me quiero tomar la libertad que justo hoy día está de cumpleaños mi mujer. Bien, pues. Oye, bien. Muy feliz cumpleaños, Alejandra, te quiero mucho. Gracias por darme esa alegría tan grande que es mi hija pequeña y gracias por perdonarme quizás tanta tontera. Bueno, eso es todo. Bueno, pero oye. Más que suficiente, papá. Sí, bueno, aquí, bueno, me invitaron para hablar de repente. Sí, bueno. Cuéntanos un poco así. Primero cuéntame en qué estás ahora, papá. Mira, ahora. ¿Dónde militas? Mira, después de estar vagando en quizás tantas bandas, ya se dio la oportunidad de empezar a hacer cosas ya por cuenta propia. Así que ahora estamos grabando unas maquetitas piolitas ahí con Felipe Zavala, que es el ex baterista de Total Moch, que ahora es el actual baterista de Boa, y así que ahí estamos grabando unas maquetitas. ¿Y qué tal ese material? ¿Qué dónde está? Ahí está, guardado bajo 7 llaves. ¿Pero qué estilo? No voy a no, decir. No, pesadito, tuca, pero moderno, sí, moderno. ¿8 cuerdas? No, las 7 clásicas, ¿siete? No, yo me enamoré de las 7 cuerdas. No, para mí las 7 cuerdas ya son clásicas, po. Así que, en eso. ¿Te sentís como tu cachai, como que es un estilo? No, pero no, pero va pegadito a lo que, puta, a lo que me gusta, que es no. Más... La onda Fear Factory, Stabbing Your Lad, ¿cachai? Pues el riff bueno. Pegadito a los bombos. A mí Sergio gracias Sergio por mantener activo ese acá. Sí, Lab, bueno, buena banda. Así que ahí estamos y además con Eduardo Ramírez, también le mando un saludo, ex bajista de Audio Psicótica, y también está con nosotros y apoyando. Igual nos ha costado harto como juntarnos y todo. ¿Pero con quién más está ahí en ese proyecto? Estamos los tres. Yeah. Felipe Zavala, Eduardo Ramírez y yo, bro. Y puta, nos ha costado harto porque tú sabes lo que es la autogestión acá, bro. Es demoroso todo, claro, el tema. Y aparte que todos tenemos nuestras vidas, así que. Familia, trabajo. Oye, cuéntame una weá y las temáticas de los temas, weón. Mira, yo cacho que. Mira, el amor, de partida las desilusiones amorosas, el amanecer de cada mañana, ¿no? No, mira, fíjate que yo en las temáticas nunca me meto. Yo cacho que cuando llegue el vocalista va a tener la libertad de... Ah, ustedes componen primero como la parte... La música, de... ¿no? La música, yo soy netamente, bueno. Mira, yo soy como una... ¿Hace eso, güey? Puta, y deben haber muchos, ¿cachai? Pero yo hago la música, ¿cachai? Y ahí. Hago la música, bueno, obviamente tampoco no es una cuestión de interpretar, pero sí, estamos haciendo los temas con los chiquillos. Y cuando llegue ahí un vocalista verá la mierda que grita... Ah, ¿todavía no tiene un vocalista? No, porque teníamos uno y se nos fue. Han barajado opciones. Se nos fue, barajamos una opción y nos dolió cuando se nos fue. Bueno, ese es Salina de otro que está. ¿Ese es el loco de todo el mocho? No, ahí también estamos viendo qué onda con él, pero mira, Osvaldo, sí. Es que Osvaldo, primero que nada, es amigo. Entonces ahí hay que cachar, yo creo que... ¿Va a dar el momento de repente para probar con otra voz? Mira, no sé si, como te digo, no hemos pasado con él. Están en medio de... Sí, pues, si estamos en medio, mira, si estamos en medio de la nada. Sí, pues, estamos en medio de la nada. No estamos poniendo el... No, si tienen que cachar, primero tienen que... Claro, imagínate, no sé, pues si te dejo contar que está cantando Nicole Natalino en la weá, sería hasta chistoso. No, pero eso. Oye, y mira... ¿Con qué querías partir, po? Mira, lo que pasa es que... Bueno, se va a armar como una cronología de dónde partí. Bueno, he sabido que tocaban varias bandas, pero hay una una banda, bueno, que es la que el angular donde partió todo esto. Cuando tenía 16 años, bueno, estaba en el colegio todavía y de repente resultó que hay una banda que necesitaba bajista, era la banda de unos amigos, y yo entré a tocar ahí no porque tocara el bajo, sino que porque tenía uno. La clásica, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿qué edad tenía? Perdón. 16 años, compadre, tercero, wow, medio y impresionante. Imagínate el impacto que fue para mi familia. Bueno, también esa es otra historia. Pero ahí está, pues esto es Total Moch con violencia necesaria. Bueno, y ahí te comento la historia de todo eso. Oye, un saludo a esa formación de Total Moch, que en esa en el bajo estaba Sergio Herrera, Marcelo Herrera, perdón, Sergio Garrido en la voz, Rodrigo Peñafiel en la guitarra y Rodrigo Sánchez en la batería. Buenísimo. Vamos con Total Mochi entonces. Violencia necesaria. Eso era Total Mosh. Bueno, está bien, está bueno el vino, está bueno el vino, está bueno el vino. Línea Mosh. No hay ninguna la banda de los chicos. Oye, ¿ustedes tocaron alguna vez en vivo alguna banda grande? Mira, yo en lo personal, lo que pasa es que yo partí en Total Mosh en una cuestión totalmente y netamente formativa, por decirlo así. La música, ¿cachai? Después, cuando la cuestión ya se puso más seria, porque los chiquillos tuvieron un contrato con Warner Music y todo para este disco, yo ya no estaba en la banda. Ya. Yo seguí el curso normal de mía, salí de la banda, me puse a estudiar, lo que hace cualquier one poser, ¿cachai? Y después ya retomé el tema de la banda, y por una cuestión de coyuntura, ¿cachai? Se fue Sergio de la banda, el bajista, y Rodrigo Peñafiel me llamó de nuevo. Bueno, Total Mosh ya venía con un tercer disco, ¿cachai? Y me volví a juntar con ellos, ¿cachai? Pero, no, pues Total Mosh, imagínate, tener una pantera, ¿no? O sea... Ahora, tú comentabas recién, por ejemplo, de que tú no grabaste nunca con ellos, siempre estuviste en vivo. No, yo siempre estuve, las veces que yo estuve en Total Mosh son solamente en vivo. No grabé nunca con ellos, pero sí, como ¿y qué, digo yo... ¿Cómo te sentís al respecto a eso? O sea, porque igual también es invertir en energía y mucho de ti en un proyecto que al final no queda materializado en una weá que no sea en el fondo, porque al final la cuestión en vivo es una performance, una weá como del weón que fue ese día y te vio tocar, ese weón te conoce, pero no tenéis una weá material. Tú mismo incluso la relación, hace un rato antes de que empezara el programa, nos contabas de que no tenéis ni siquiera ningún disco, de ninguna weá lo que hay grabado. Como que todo queda en la nada, ¿cachai? Onda, claro. Esa weá no te pues sé, pues, de repente esa weá no te ofusca un poco. Sí, mira, de hecho fui a mi psicoanalista y me dijo que en 3 sesiones de 30 lucas cada una me la quitaba. Ya tenía la grabación, weón. No he tenido las 30 lucas, o sea, son 3 sesiones, son 90 lucas. Grabo una weá, pues, weón, ¿cachai? Entonces, mejor que no, pues, weón. Pero mira, fíjate que no. No, es que, te digo, honestamente. Quizás por eso, es que quizás nunca yo tampoco me he casado con una banda. ¿Cachai? Entonces me dicen, bueno, vamos a tocar en vivo, vamos, bueno. Oye, vamos, bueno, hay que grabemos estos temas, bueno, vamos. Oye, sabéis que quedamos, bueno, se nos fue la guitarra, bueno, hay que, como lo que me pasó en la Neurisma, que es lo que vamos a buscar ahora, vamos a escuchar luego. Se nos fue el guitarrista y queremos grabar y no tenemos ni un tema. Ya, bueno, yo voy y hacemos los temas. Y bien, ¿cachai? Pero esa es la cuestión, ¿cachai? Yo nunca me he tomado. Igual yo veo bandas que han sustituido, ¿cachai? En la historia, así, onda, como que han llevado harto tiempo y han tocado solamente ahí con los altos y bajos que eso conlleva, ¿cachai? Yo no, yo como picoteando acá, picoteando allá, y por suerte me tengo puros recuerdos gratos, weón. Para nada. Bueno. Para nada la weá ha sido ingrata, ¿cachai? Ya. Aparte que la vez que me llamaron de nuevo a Total Mod ya estábamos cobrando por tocar, así que venía con Lucas hasta la casa. Ah, así, zorra, así que ya. Ahora, por ejemplo, en Total Mod, ¿alguna vez interviniste en el proceso de creación de algún tema o solamente te tocó? Mira, al principio cuando partió todo esto, ¿cachai? Como proyecto, ¿cachai? Ahí cuando se empezaron a tirar todas las ideas y todo de lo que iba a ser Total Mod como proyecto, sí, ¿cachai? O sea, la misma discusión de que si iban a cantar en español o en inglés, ¿cachai? Ay, ¿cómo fue esa discusión? O sea, cuenta esa weá, no, o sea, esa weá. Bueno, aquí me van a matar, ¿no? Pero cuéntame lo que pasa. No, pero mira, era la mitad de la banda quería cantar en inglés, la mitad de la banda quería cantar en español. Ya. Yeah. Y yo nunca me... Bueno, la voz cantante siempre ahí, la voz que la llevaba siempre fue el Rodrigo Peñafiel. Y yo nunca me voy a olvidar que el weón dijo, mira, weón, ya, vamos a cantar en español. El que más defendía esa tesis era el baterista, que... Rodrigo Sánchez, que ahora también que salía. Y dijo... Bueno, y ese weón dijo, ya weón, vamos a tocar en español, pero si la weá suena como animal, mando toda la chucha. Ah, ya listo. Y la weá sonó brutal igual, sonó bien, ¿cachai? Y todos me decían, pero weón, voy, opina, weón, me da lo mismo, weón, cantar en inglés o en español. Yo iba a tocar igual y ya estar feliz de estar tocando, ¿cachai? Como que ese weón no te preocupaba. O sea, igual tanto. Era relevante, weón, igual tienes que pensar que tenía 16, 17 años, weón. Igual entrada. Era el chico también. Chico, weón. Sí, es verdad. Y por ende, como, no me subí al proyecto... A como era, porque tampoco no tenía como la visión de la weá. O sea, de aparte aquí estoy echando al agua que los buenos eran mayores que yo también. ¿Cachai? Claro, pero bien, fíjate, no ningún drama con eso. Y ahora viéndolo como a la distancia, ¿cuánto que cachai? ¿Fue buena decisión? Sí, pues mira, imagínate cuando el Violencia Necesaria cumplió 10 años, yo estaba tocando ya en Aneurisma. Y me llamaron para el concierto de que, porque celebraron los 10 años los chiquillos. Y me llamaron a mí ya al Sergio de Río, que era el vocalista de ese entonces, y el ¿cómo se llama? Rodrigo Sánchez, el baterista, y Osvaldo, que era el vocalista actual de en ese momento, nos presentó como los responsables del Violencia Necesaria. Entonces wow. Yo para mí, puta, más que pagado con eso, weón. O sea, honestamente. Igual no. Los weones buena onda, igual. Pero sí, weón, si yo te digo que estoy hablando de personas que en este momento son mis amigos. Entonces, claro. Todo bien, y vaya mi homenaje para ellos y mi buena onda y mis saludos. Buena, weón. Y vamos entonces ahora con... Sí, pues bueno, ahora viene mi siguiente etapa musical. Como te digo, puta, ahí volví a tocar. Me dio la cuestión, bueno, pues ya, bueno. Después de la... Bueno, tuve una pérdida familiar más o menos importante, que fue la pérdida de mi papá, y como que ahí ya replanteé mi vida y todo, y dije que era el momento de cerrar círculo y todo eso. Hoy la verdad me puse... No, pero está bien. No, está bien. Pero... Y ahí me encontré con los chiquillos de Industrial Company, y ahí los chiquillos querían... Ellos ya estaban funcionando como banda. Yeah. Y de repente me dijeron, puta, queremos hacer una hueá totalmente nueva, y toma ahí tenis, y tenéis que tocar la guitarra y veamos. O sea, ya yo dije, del bajo a la guitarra, así. Claro, y dije, ya, listo, pongámosle. Y resultó esto, po. Así que ahí está. ¿Cómo se llama la banda, po? No, puta, esta es Industrial Company. Industrial Company. Company, bueno, los chiquillos tienen un disco. Ya esto fue un esto fue el segundo demo de la banda. ¿Qué año es esto, mamá? Esto es el año 2004. Yeah. Año 2004. Y no, y los temas estaban bastante ricos. De la época de Please Come Back. No, claro, no, esa época estaba, pero eliminada. Totalmente. Llegué yo y no, elimíname, Please Come Back y todas esas tonteras. Se juguita ahí. Claro, pero por supuesto. Mira, el hombre se acordó. Pero mira, fíjate que ahí el tema fue que armamos la cuestión de nuevo, trajimos otro vocalista. Bueno, la formación de ese tiempo en las máquinas estaba Diego Sagredo. En la batería estaba Oliver Benavides. En la voz estaba Manuel Rivera. Yo en la guitarra y en el bajo un computador. Así que saludo al computador, que lo hizo muy bien. Y se la jugó también, fue una así que, claro, no, pero sabemos tú, sé que súper bien, tocamos en regiones con este, después que sacamos este demo, nos fue súper bien. Llenamos la batuta dos veces. ¿Y ahí metían un bajista o...? No, todo... Siempre el computador seguía perrando. No, la alineación de nosotros era máquina, guitarra, batería, voz. Ese era el line-up y la puesta en escena y funcionaba, fíjate, ¿no? A mí me gustaba. O sea, es que honestamente a mí me gustaba harto ese formato y podríamos haber logrado hartas cosas. Pero ahí tú, ¿cachai? Poncho la pelea en los egos y... Pero qué interesante, bueno. Igual, ¿cachai? Que es como un formato que el bajo electrónico no es una hueá tan cool. En general, muchas veces se reemplaza la batería usando hueones así como inflames que partieron así con un metal melódico. Realmente los hueones tienen ahí una máquina haciendo la parte rítmica. El bajo no es una hueá que se reemplaza. No, es que el bajo lo podían meter hasta ahí en las máquinas, pero el tuca-tuca, claro. El tuca-tuca del metal tenía que ser guitarra, batería. Claro, sí, si no estáis secular, como Lucas Turilli sería la wea. Claro, no. Entonces, vamos. Entonces ahí pongan la oreja y que juzguen. Son dos temas porque son breves. Son breves. Mira, hay unos más largos, pero quise traer los más chacales para estar a la altura del programa. Si esta cuestión es el círculo de los violentos, ¿no? Yeah. No te voy a brutar aquí en Heavy Chill. Pero sí, pues, bueno, amigo. Me llama la atención que son dos temas bastante breves en cuanto a duración. Tenemos error. Menos de 2 minutos. Claro. Y programación, que son 2 minutos. Bueno, pero el veneno viene en el frasco chico. Muy bien, po, guay. Como lo de la contesta. Así no va, sí, po, así no va. Vamos perro. Entonces con Industrial Company aquí en el Círculo de los Violentos, en el puto Heavy Chat. Alterando las vías del juicio, va bloqueando el sistema maligno, error del misterio. Fallan todas las vías sin tu hito, alterando las vías del juicio, va bloqueando el sistema maligno, error del misterio. eso era una tremenda banda, weón. Sí, bueno, pero los chiquillos, bueno, ahora ellos están haciendo musicalmente algo bastante alejado a lo que escuchaste, pero mis respetos para ellos y mis respetos para mí también, que yo participé en eso. ¿Cuál estabas diciendo en el fondo que te gustaba mucho el sonido de la banda? ¿Cómo? Mira, eso yo encuentro que lo que logramos ahí fue igual bastante interesante. Hubiera sido bueno haberlo llevado. Más allá del nombre Industrial Company, claro. Un sonido súper industrial, pero poderoso, sí. Claro. Claro, pero es que eso es lo que conversábamos de repente, bueno, antes, ¿cachai? Que, por ejemplo, a mí me gusta Nine Inch Nails, pero le falta guitarra, porque me gusta más el tema de la guitarra, la batuca y el tucatuca, ¿cachai? Entonces, eso, yo cacho que hay que está bien meter las máquinas, ¿cachai? Pero hay que encontrar un equilibrio, que no te elegís del formato de lo que es el rock en bueno, el fondo. O sea, Fear Factory lo consigue un poco mejor, pues, ¿no? Bueno, Fear Factory es muy grande, Zombie. Bueno, White Zombie también. Y aparte la joyita que les voy a tirar al final ahí va a dejar mucho que decir con respecto al broche de oro. Estoy tirando la de la. Pero espérate, cuando estaban grabando. O sea, no aguantan, estoy weando. Cuando estaban armando los temas, ¿cuáles eran los referentes que ustedes tenían o no tenían referentes? Mira, yo mi referente siempre, ponte tú, fue Dino Casari, lo que hacía con Fear Factory, ¿cachai? Es que una banda bien completa. Es que ¿sabes? Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado mucho ese tema del riff apañadito, pegadito al bombo, ¿cachai? Ya. Ese como que me gusta, esa la cuartina pegada con la muñeca, ¿cachai? La cuartina de tarra, tarra, tarra, tarra, ¿cachai? La galopa, pero completar la cuartina, no como el trash que como que te la deja en tres nomás. No, yo completar la cuartina, ¿cachai? Y muñeca, y eso es lo que a mí me gusta, con la velocidad. Por ejemplo, yo toco la guitarra, ¿cachai? Pero yo no soy un virtuoso, yo no soy un buen letrado, ¿cachai? Con estudios como más allá formales de guitarra, ¿cachai? Quizás tú me decís, oye, bueno, hazte un solo y te una mierda, ¿cachai? Yeah. Pero creo que uno puede buscar otro sonido. Es más como el ataque de la guitarra. El ataque de la guitarra, ¿cachai? Y tú podés decir harto y podés ser mucho más. Sí, por eso te digo, Juan, cuando de repente los pendejos llegan, Juan, de repente me ha tocado ir a bares por ahí, bandas tributo, Juan. Yo veo cabros chicos, Juan, que ahora están tocando tributo, ¿cachai? Mira, yo no tengo mala onda con las bandas tributo. Pero te digo, así honestamente, los cabros chicos que están tocando ahora, bueno, anda, chántense un poquito, pues, no nos creamos tanto la raja y toquemos, pues, porque va a tocar metal, a diferencia de las otras ramas de la música, por decirlo así, hay que comerse la mierda un ratito, pues, bueno, hay que comerse la mierda un ratito para tocar metal. Bueno, ahora que... Kenny G. Kenny G. Yanni. Emia. Sí. No, ahora viene Aneurisma. Bueno, ahí Aneurisma. Ese es mi paso por el New Metal, puto. Ahí con los chiquillos. Eso es del año 2006. Ese demo lo grabamos en el estudio de Bolchevique. Lo grabamos un EP ahí con los chiquillos. Y... Del vocalista de Libra. Jimmy Fernández. No, el César Asensio. El guitarrista. No, un 7 segundos paro, super bueno. Y no, bien, por el tema de ahí se desprendió este single. Oye, quiero pasar el aviso, porque pásalo. Yo me fui de la banda, yeah. Y se grabó el video de esa canción. Y salió otro guitarrista en ese video. Es chistoso porque igual hace la misma de acá, tocando en la guay que grabé yo, y es muy chistoso. Es muy chistoso, y les digo algo. Y hace buena mímica, ¿no? No, porque se sale con las uñas pintadas negras. No, gracias. No, pero bueno, buena onda. Y bueno, después se fue la banda, no sé. Pero ahora los chiquillos están, los aneurismas están con alineación nueva, todos los buenos, muy tela, bueno, los quiero mucho. Y después de eso, y... al tiro pegado, vamos a poner el tema sangre. ¿Sangre? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, ¿dónde está tu Dios? Track 4, ¿no? Bueno, ¿dónde está tu Dios? Es la banda, pues, bueno. Esa es la banda con la que me casé más tiempo, weón. Es una mezcla de hardcore con rabia, weón. Con trash, con tuca tuca, con los años que uno ha vivido, el carrete, quizás. Que hay por ahí que de repente es poco, de repente es harto, qué sé yo. Pero... bien, pues, y un saludo también para Dónde Está Tu Dios, que los chiquillos ahí también están funcionando como banda. Saludo a Pepe Cruzat, a Pancho Cruzat, a Sergio Orellana, a Sergio Berrío y a Juan Montalbán. Todos próceres de otras bandas. Bueno, pero eso es para otro capítulo. Vamos entonces con ese, bueno, ahí va Renacer y Renacer de Neurisma y Sangre de Donde Está Tu Dios. Estás en el Círculo de los Violentos aquí en Heavy Shit. Vida.